Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos especiales desde la casa. En esta edición les invitamos a conocer los mercados de Quito. Desde adentro con Rommel Rivera probaremos la comida típica del mercado Iñaquito. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. El mercado de Iñaquito, también llamado Mercado La Carolina, se posiciona bastante bien en la categoría de lugares más conocidos. Si usted busca una comida típica para aventureros y quiteños, donde usted podrá encontrar los mejores platos típicos y extravagantes de la capital. Crujiente, dorado, con un color que provoca comer hasta el último pedacito, así son los hornados y las famosas corvinas de Iñaquito, las cuales se sirven en porciones abundantes y a un precio muy accesible. Sin embargo, existen los motes, el caldo de gallina, el yaguar locro, entre otras delicias culinarias que les presentamos a continuación. Es el hornado, las tortillitas, el mote. La preparación es viene del camal. Nosotros en la casa le achamos, lavamos bien toda la sangre y luego le aliñamos con bastante aliño y le dejamos una noche que se curta con el sazón, bien sazonadito. Luego después ya le metemos al horno una noche. Una noche queda en el horno de leña, no de gas, sino de leña. Así le preparo yo el horno. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Ya su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. Si caminamos ya un poco por el mercado, el aroma de los mariscos se encuentra en el ambiente. La tradición gastronómica dentro del mercado se manifiesta como una deliciosa corvina frita, los ceviches y el tan famoso y culturalmente conocido el encebollado, destacando también que se sirven platos como el caldo de gallina, el yaguar locro, las papas con cuero, las papas con librillo, propios también de la sierra quiteña. Venga, si hay encebollados, caldo de bagre. Un poquito de mora, frutilla, tomate, naranjilla, guanábana. Yo traigo mi bomba caliente. Apreciar los sabores autóctonos de distintas partes del Ecuador es la mejor forma de introducirnos en el mundo cultural de cada uno de los pueblos y nacionalidades existentes en el país, como los también famosos yapingachos, que su identidad le pertenece al pueblo ambateño, o su similar, las tortillas con caucara, propio del pueblo de Pelileo. Pero la costa, como ya lo mencionamos, también tiene su mejor representante. De hecho, el plato más aceptado y conocido por los costeños en el mercado de Iñaquito es el encebollado, que aunque su origen data de los años 60, ha trascendido hasta estos días, posicionándolo no solo en el mercado de Iñaquito como el más conocido y popular, sino también a nivel nacional. A las 5 ya tenemos clientela, ya saben que madrugamos y llega acá la clientela de mañana con frío. Aquí le recomiendo que vengan donde van a Pati, la coladita de choclo es bien rico, $3. Primero el desayuno de ahí a las 2. Un guastito de pollo, $3.50. El fiambre de media mañana, el lunch, el break, o como en quichua se lo conoce con el nombre de cucayo, y si seguimos en la entrega de esta ruta culturalmente gastronómica y nos adentramos a la sierra ecuatoriana, encontramos el puesto del tan famoso mote con hornado, que nos presenta con orgullo la elaboración de este plato que por excelencia calma el hambre de todos nosotros a media mañana. cafecito, ve, como lo mira, para hacer el mote, el morocho blanco es el adecuado. Pues se lo pela con cal, con ceniza. Loco con aguacate y mote con chicharrón. Porque la hemos llegado a la culminación de esta entrega culturalmente gastronómica por los mercados de Iñaquito. Nos despedimos con un adelanto de lo que tendremos a continuación. Las agüitas, lo que la gente toma aquí es más para el hígado, el riñón, la inflamación. Agüita de la horchata que tiene la malva, la valeriana. Les acompañó Rommel Fernando Rivera. Porque la tradición está en la cultura. Nocturno, de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. ¿De qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañó Rommel Rivera y Laura Ríos Armijos, emisión 119. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.